¿Te has enterado? Otra Nuestra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Fijarse en la carretera es el camino del sol. Es un motel de tercera. Fijarse es el rock and roll. Fijarse es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Fijarse es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es. Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Siempre un mujer, entre ellos y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón. Y ellos no. Mi rollo es el rock. Pues ya lo sabes, soy Javier del Valle, te voy a acompañar la próxima hora de programación. Bueno, un poquito menos, que hoy hemos empezado un poquito con un poquito de retraso, hasta aproximadamente las 8 de la tarde estaremos aquí en otra semana de rock. Y la portada de hoy en esta sección dedicada a la música realizada hace 50 años que tiene ya el Menda, que está aquí a los micros. Se llama Maggie May y es uno de los éxitos, de los grandes singles editados en el tercer disco, editado en el año 1971 por Robert Stewart. Maggie May, y que cuenta pues una relación que tuvo el ya veterano, pero por aquel entonces joven rockero, nacido en Londres. Y bueno, pues que ha sido parte de la historia de la música rock, de la música folk, del pop y de todos los estilos de música moderna. Y un gran showman, cantante y músico que bueno, pues que sigue en nuestros días. Y comentarte que estamos en el 107.5 de la FM de Hortaleza, de la zona noreste de Madrid, que estamos en radioenlace.org y por supuesto en redifusiones tanto Radio Enlace como en asaltomataradiorock.com los miércoles a las 4 de la tarde, en rockinvierzo.com, en el 96.1 de Ponferrada los jueves a las 6 de la tarde, y en la web de esta emisora. Y si hablamos de rockeros veteranos, de rockeros que siguen cautivándonos, venimos de un fin de semana en el cual el viernes estuvo Fortu y su compañero Paco Laguna con Obús celebrando el 40 aniversario con gran éxito, con un conciertazo que se montaron. Y también en Fuenlabrada, en Hora Rock, estuvo nuestro compañero José Ramón Nieto viendo las evoluciones de otro vocalista, de los grandes vocalistas de este país, como Miguel Oñate. Nosotros nos dedicaremos un poquito a reseñar ese evento que tuvo lugar en la Riviera el pasado viernes, en la cual Obús celebraba 40 años de carrera. Así que nos vamos a ir inmediatamente con uno de los éxitos del último disco de Obús, con un par, se llama No me lo digas más, y bueno, pues es uno de los hits, de los últimos singles que ha salido de un disco que se editó pocos meses antes de la pandemia y que ahora ya pueden presentar en salas que, si bien no están repletas al máximo, por lo menos el público puede consumir bebida y puede ver los conciertos de pie, como fue el otro día en la Riviera. Así que vamos con Obús y luego hablamos un poquito del concierto que tuvo lugar el pasado viernes. Y aquí está el pirata una mañana más abriendo el día con el nuevo tema de Obús que se llama No me lo digas más. Pues ahí está, el pirata que presentaba en la grabación original de esta canción, así que yo no digo más. Aquí está un tema del último disco de Obús. Ahí estaba uno de los pocos temas que interpretaron de su último disco, con un par, y de fondo tenemos otro de los clásicos que por supuesto cayeron en esta velada. Se trata de Vamos muy bien. pues eso, sin invitados, a excepción de Fernando Montesinos, que es como si fuese de la casa, que participó en un par de clásicos aportando esa gran energía y sabiduría que tiene tocando el bajo. Pero destacar que Paco Laguna comentó al final del evento que nos veríamos en el medio siglo de la banda, y desde luego que si siguen por este camino, pues no es descartable, sobre todo teniendo en cuenta la longevidad de ciertas bandas de rock últimamente. Tanto Paco Laguna como como Fortu, en plena forma, a sus 67 tacos, pero en plena forma, incluso mejor que yo creo que bastante mejor cantando y físicamente que cuando celebraron los 30 años en el mismo local de Madrid. Y bueno, pues con clásicos, con algunos temas que no son incluidos habitualmente en el repertorio, con algún tema nuevo, con los solos, con un gran espectáculo, una pantalla detrás que iba proyectando imágenes, y con un público que desde luego que le recibió por todo lo alto y disfrutó de todos los temas. Por supuesto, hubo celebración final con el staff, con el personal que acompaña en la gira a Obús, con gente de la familia, incluso la propia madre de Fortu, que se ha hecho viral en las redes sociales, con la Mari, brindando en la recta final del evento. Y bueno, pues a destacar también a Carlos Mirat en la batería, a Luisma Hernández al bajo, y esos sonidos que se han actualizado del heavy rock ochentero, que incluso en algunos momentos, en algunos temas, suenan incluso speed metal, thrash y sonidos metaleros más modernos. Así que, enhorabuena a Obús, y esperemos que esta gira sea un gran éxito. Pero su cantante Fortu no es solo noticia por la conmemoración de 4 décadas de Obús, sino también porque está a punto de editar un nuevo disco en solitario que se llama Rompes mi corazón. Y bueno, pues esperaremos, estamos gestionando a ver si existe la posibilidad de en algún programa tenerles, si bien no va a ser en persona, no es fácil que sea en persona dado que reside habitualmente en Almería, sí hacer alguna entrevista por videoconferencia, por teléfono. Y mientras tanto nos quedamos con un tema de este disco que da título al álbum y que se llama así, Rompes mi corazón. We'll be right back. Pues aquí está el segundo single de este nuevo disco, que en breve yo creo que estará ya en la calle. Este es uno de los adelantos. Lo hemos podido escuchar entero y bueno, pues evidentemente no es el Fortu al que estamos acostumbrados en Obús, es otro tipo de Fortu. De hecho, ha participado en la producción y, por ejemplo, aquí en este tema, tocando la guitarra, el propio Javier Vargas, quien, por cierto, también está aprovechando estos momentos en los cuales la música en directo, quién sabe si está en una burbuja o no, pero que está girando por el territorio, está girando por toda España. Y bueno, pues colabora en esta canción Javier Vargas, de Vargas Blues Band, y se trata de una canción cuyos fondos de derechos de autor generados, supongo que todo lo que se genera cuando lo reproducimos en YouTube, en redes sociales, va destinado a sufragar, a proporcionar una ayuda a los damnificados por la catástrofe natural que está ocurriendo en La Palma con el volcán y demás. Y también pues se trata de un mensaje altamente ecologista de Fortu en este tema. Y bueno, pues esos registros que en Obús no se puede permitir y que experimenta a través de esta obra, que ya veremos a ver la difusión que tiene, porque claro, por supuesto, lo que aporta actuaciones y dinero sobre todo son los conciertos de Obús, en los cuales el cantante vallecano se va a centrar inmediatamente. Y vamos a pasar ya, cuando estamos llegando al ecuador del programa, 7:30 de la tarde, 19:30. Recuerda que estamos en Radio Enlace en directo y en otras plataformas en diferido. Vamos a ir con la recomendación realizada por Santi Pequeño Tarnasco de esta semana. Así que vamos con ella. ¡Aupa! ¡Aupa! Hola, Javier, y un abrazo enorme para toda la audiencia de Otra Semana de Rock. Todas las FMs, emisoras, plataformas en las que se pueda escuchar este programa, pero muy especialmente a quienes nos seguís, quienes seguís este programa mediante la radio online de rock, asaltomataradiorock.com, ya sabéis, creando conciencia rockera cada día, sobre todo creándola desde la base, desde el público y en este caso desde las bandas que han decidido sumarse al proyecto Bandas Asociadas a asaltomataradiorock.com, que cada vez son más y con proyectos interesantísimos y realmente buenos, tan buenos que no por menos tengo que traeroslo hasta aquí para que lo podáis disfrutar y juzgar por vosotras y vosotros mismos, obviamente. Os traigo en esta ocasión a esta banda. Ellos son Decta. When Everything Burns es el título de su segundo trabajo, el anterior homónimo de 2017, este recientísimo de 2021, y el tema que escuchas es el que da nombre a ese segundo larga duración llamado When Everything Burns. Banda potente, enmascarada y que promete hacer las delicias de todo aquel aficionada al metal. Ya sabes dónde los puedes encontrar, en asaltomataradiorock.com, entras en bandas asociadas, los buscas ahí, que salen todas las bandas en orden alfabético, y podrás conocerles más a fondo, ver sus videoclips y acceder a su web y redes sociales. Solamente en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, conciencia rockera. Decta, When Everything Burns. Whatever they burn. Pues ahí estaba, ¿no? Otro tema que ha causado, algunos temas que han causado polémica en las últimas fechas a través de las redes sociales. Uno de los temas, por ejemplo, la presencia en el show de Obús como banda invitada de un grupo tributo, en concreto de Bon Scott Band, que por cierto son muy recomendables para los fans de AC/DC o los que quieran disfrutar de las canciones de AC/DC, pero pues dar oportunidad a bandas noveles o a bandas que no tienen tanta difusión. Algunas de ellas llevan un montón de años, pero necesitan ser conocidas por el público que acude a los grandes eventos. Pues al parecer el promotor, que por cierto era de Barcelona, pues eligió una banda tributo procedente de Barcelona de muy buena calidad, pero que ha generado cierta polémica entre algunos de los asistentes a este evento. Son temas que, bueno, pues que están ahí y que sobre todo a los que tratamos de apoyar a bandas como Santi Pequeño Ternasco o en mi caso, pues nos preocupan. Eso sí, enhorabuena también a The Bon Scott Band, porque si hay una banda tributo que merece la pena ir a sus conciertos, pues sin duda que el quinteto de Barcelona es un buen ejemplo, ¿no? para de calidad para disfrutar de las canciones de AC/DC. Y esta es la sintonía también para nuestros eventos y nuestros conciertos. Que por cierto, bueno, pues otro tema que es que planteaba un compañero de Zombie War, de la web Zombie War, es a veces las bandas que se quejan que no apoyan con publicidad a medios de comunicación pequeños que difunden el rock, y bueno, pues estos medios sufren dificultades para subsistir. Así que bueno, pues este, el caso de esa banda que hemos escuchado, de Decta, pues colabora con la plataforma en la cual humildemente se difunde el programa los miércoles, y existe aquí una reciprocidad que yo creo que beneficia a todos, especialmente a esas bandas que necesitan darse a conocer fuera de su ámbito, fuera de su ámbito geográfico, porque no nos olvidemos, a pesar de internet, todavía hay mucho localismo en el mundo del rock, en el mundo de la música y en general. Pero bueno, no me enrollo más, porque vamos a dar algunos conciertos que van a tener lugar en la Comunidad de Madrid, que es nuestro principal ámbito de influencia durante este fin de semana. Como por ejemplo el sábado 20 de noviembre, Bajo Presión y Rosebud estarán en Elefante Blanco en Madrid, en la calle Santa Hortensia 14. Y bueno, pues más céntrico estarán Celtian en la sala Shoco por la zona de la Latina. Rob Iniesta, una vez que canceló la gira de Extremoduro, pues en solitario, después de haber congregado un buen número de público de Madrid en Rivas Vaciamadrid, Madrid, pues ahora se atreve con el Wizzing Center, y por lo visto las previsiones de venta de entradas de este recinto iban viento en popa. Y seguimos con más eventos del sábado 20 de noviembre. Licantros y Unnamed estarán en la sala Six Rock, y Capitán Cobarde en Moonlight, que por cierto hemos quedado con Alberto Romero, con Albertucho, para que nos hable del último discazo de Capitán Cobarde mañana, y emitiremos la entrevista en próximos programas. Y el domingo 21 de noviembre tendremos a Sexplosion en Rockville, en un concierto organizado por Atope Producciones, pues nuestro amigo Juan Antonio Nieto, que es otro de esos luchadores que ha estado apoyando a las bandas madrileñas durante toda la pandemia, incluso organizando conciertos en condiciones bastante precarias. digo precarias no por la calidad de las actuaciones y por los locales que gozaban de todos los de todas las medidas de seguridad y de sonido correctas, sino por esos aforos reducidos y esas normas que obligaban al público a contemplar los eventos de pie. Digo, sentado, quiero decir. Pues hemos seguido adentrados en sonidos extremos, en este caso de thrash, de metal, de hardcore, de punk rock. Se llama Mosh, banda procedente de Navarra, y Vértigo, su último disco, que están tratando también de presentar en directo por todo el estado. Tiembla el destino, el tema que hemos escuchado, y seguimos con bajando un poquito de volumen, pero con una banda también muy cañera. La semana pasada emitimos una amplia entrevista con uno de los grupos también que llevan ya más de 20 años luchando en este difícil mundo del rock. Se tratan de Sonotones, una banda querida por este programa, por la radio, por la emisora y por el público madrileño, que está preparando nuevo disco y que el otro día nos contaban un poco los entresijos de este nuevo disco. Hay tres adelantos, este viernes se estrena otro nuevo single, pero nos vamos a ir con uno de ellos, con uno de esos singles que puedes escuchar a través de las distintas plataformas y que se llama Revolución. Vendí mi alma perdida, mi orgullo, energía y loca ansiedad. Porque me cuesta la vida, no tengo peligro, solo lo normal. ¿Y ahora qué? Si hay un camino o no, no sé encontrarlo, seguro estoy. Sorpréndeme, loco mundo traidor, dame una excusa o un bofetón. Tal vez no me interesa saber lo que me cuesta, vivo siempre al día porque no ha acabado. Ya no pierdo las formas cuando me pego la hostia, la derrota da un encanto peculiar. Si me entendéis, paso al vestíbulo. Quiero pisar donde esté mojado. Si no soy yo, será mi espíritu, el bicho raro que está a tu lado. Casi soy impaciente, que no entiendo a la gente y con el tiempo esto va. La voz en tu interior está pidiendo revolución. Toque, tomas, la sombra te delata. Toque, tomas, no sobran las palabras. No quiero ver, pero en ti no funda. Quiero ver pasar. Pues muy cañeros los Sonotones, muy cañeros, como cañeros van a ser el siguiente grupo. También nos visitaron recientemente y se nos quedó en el tintero escuchar esa colaboración estelar en el último disco de Cableados, Ver, Oír y Callar, en el tema que le da título al disco, esa colaboración de Fernando, de Reincidente, de Fernando Madina. Así que vamos a escuchar desde el principio este tema que se llama Ver, Oír y Callar, en el más estilo punk rock. Ideado desde luego, que le viene como anillo al dedo al vocalista y bajista sevillano. Ver, oír y callar. Quiero ver pasar tu vida por delante y mirar qué pasa desde mi balcón. Saber quién espera a hierro por la espalda y ver quién se marcha cuando llego yo. Sonrisa y hacer leña de la realidad con verdades que dan en el clavo. Pero iré callar, pero iré callar, de juntar cuatro notas que tengo y llenar sus heridas con sal, que no sea lo que ellos quieren. Pero iré callar, pero iré callar. Deben de creer que no tenemos sangre, que hagan lo que hagan nos da igual. Deben de pensar que son tan importantes que pueden cortarnos nuestra libertad. Volveré a fabricar tu sonrisa y hacer leña de la realidad con verdades que dan en el clavo. Ver, oír y callar, ver, oír y callar, de juntar cuatro notas que tengo y llenar sus heridas con sal, que no sea lo que ellos quieren. Ver, oír y callar, ver, oír y callar. Quieren nuestra voz metida entre unas rejas, que nadie les diga cómo hay que actuar. Nos quieren dejar la esquina de la mesa, no es nuestra manera, ni vamos a aguantar. Y hacer leña de la realidad con verdades que dan en el clavo. Ver, oír y callar, ver, oír y callar, de juntar cuatro notas que tengo y llenar sus heridas con sal, que no sea lo que ellos quieren. Ver, oír y callar, ver, oír y callar, ver, oír y callar, ver, oír y callar. Ahí está el tono reivindicativo de Cableados, que desde luego que dieron un gran concierto también a primeros de noviembre en la Sala Vicio de Alcorcón y consiguieron llenar el número de entradas que se habían puesto a la venta. Otra buena noticia para este grupo, que supongo que ya para el año 2022 nos dijeron que estaban preparando nuevas presentaciones en directo para dar bola a este discazo, ¿no? De Cableados, Ver, Oír y Callar. Y bueno, pues aquí tengo un concierto también, a ver si lo encuentro, de este próximo sábado. Estarán Torque y Leather Boys actuando en Silicona. Nos ha pasado la nota de prensa de Fish Factory, la compañía discográfica, ahora también dedicado al management y a la organización de conciertos. Y sí, dentro de poco también nos visitarán unos gallegos muy simpáticos que practican también rock urbano y bueno, bajamos un poquito de revoluciones para escuchar uno de los temas de Tregua del disco Lo Urgente es Vivir, que se llama Promesas Olvidadas, lo nuevo de los chicos de La Coruña, Tregua. We'll be right back. mitad. Lejos quedan los tiempos donde vendieron bienestar. Hoy nos mandan a apretar los dientes para no gritar. No comprendo las batallas ni el valor de sus medallas. Soy un corazón vendido a promesas olvidadas. Problemas, un ladrón sin antifaz. En medio de esta tempestad de dudas y de corrupción, ¿dónde diablos caigo yo? Buscando una mejor opción. No comprendo las batallas ni el valor de sus medallas. Soy un corazón vendido a promesas olvidadas. Llega la hora de despedirnos y nos acabamos de enterar de un concierto de una banda que también ha sacado un discazo tremendo que se llama el disco Bajo la piel. Vamos a escuchar La careta de Tipo Normal, una banda también producto de los estudios La Caverna como Cableados, producidos por Javi Nadie, y que el próximo 19 de noviembre estarán en la Sala Nazca de Madrid. Ya sabes, la semana que viene volvemos. Esperamos la visita de Michel Molinera de Estafas, que también están de estreno de nuevo disco. Así que con Atiro nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por la escucha. Vivo día a día, ¿y qué día es? Puede ser lunes, martes, tal vez. Me miro en el espejo, no me sé reconocer. Perdí la conciencia de la cabeza a los pies. Miércoles o jueves, yo qué sé. Me asomo a la ventana y vuelve a llover. Ahogado hasta el cuello, no llego a fin de mes. Y en el curro las cosas no pintan bien. Un sueño hipotecado desde que ella se fue. Pero aún cobra sentido esta historia que es vivir. Si empiezas a cantar conmigo, viernes a domingo nos dejamos llevar, nos quitamos la careta de tipo normal. Ajá, ajá, la careta de tipo normal. Ajá, ajá, la careta de tipo normal. Seco, no sé lo que hice ayer. Quizá acabé arrestado, esposado en el cuartel. Más solo que era una como Cristo en la pared. Todos son problemas, nada sale bien. Y hasta mi perro Angus no me puede ni ver. Necesito algo nuevo, volver a nacer. Un golpe de efecto, un acto de fe. Que es vivir. Si empiezas a cantar conmigo, como si no hubiera fin. Dice que aún cobras sentido si conmigo empiezas a cantar. Y de viernes a domingo nos dejamos llevar, nos quitamos la careta de tipo normal. Ah, la careta de tipo normal. Tipo normal. Normal, ah, ah, ah, la careta del tipo normal.